defenderá las ramblas. Haz caso y Durruti muertos, compañeros milicianos, ya no quedan naranjeros. De las fábricas, solidarios, pistoleros, tan duros como el metal, con el que fraguan los sueños, con el que fraguan los sueños, con el que fraguan los sueños. En trincheras de sangre y lágrimas, vencidos, sin nombre, sin patria. La última hora del último día, el último hombre, la última bala. El último hombre, la última bala. El último hombre, la última bala. ¿Quién defenderá las ramblas? Haz caso y Durruti muertos, compañeros milicianos, ya no quedan naranjeros. ¿Quién defenderá las ramblas? Haz caso y Durruti muertos, compañeros milicianos, ya no quedan naranjeros. Terminó la huelga de barrenderos y jardineros de Madrid. La ciudad vuelve a convertirse en limpio escaparate para la inmensa acumulación de mercancías. Las toneladas de basura generadas vuelven a ser recogidas adecuadamente, su ingente volumen ocultado y escondido el disparate social y económico que representan. La reproducción indefinida de la insatisfacción vuelve a exhibirse impoluta en las vitrinas. Y el estiércol del diablo, el alcahuete universal, vuelve a fluir sin el hedor pestilente que enmascara. La suciedad de las calles desprendía un aroma más agradable que el pulcro discurrir de la sociedad de la mercancía espectacular. Los vertederos seguirán conteniendo una realidad que rebasa la utopía. Away, trash, won't get it up, don't throw your love away. lover boy. Try it, pick it up, take them lights away. Try it, pick it up. ¡Yeah, peña! ¡Vamos a surfear Madrid! ¡A aprovechar sus inmensas posibilidades! ¡A disfrutar con la gente tontorrona que pulula en busca de diversión! ¡A vacilar con las chicas y con los chicos! ¡Que la vida no es tan bonita, pero tampoco está tan mal! Oh! Por si no lo saben, de eso está hecha la vida. Solo de momentos, no te pierdas el ahora. Así lo escribía el poeta argentino. Y por ello vamos a los antros en los que suena rock and roll. Porque allí la gente canta, baila y charla. Liviana, alegre y elegante. ¿Is she really going out with him? Seguro que lo haremos. Nos querremos a pesar de las dificultades. Lograremos hacernos entender aunque los malos entendidos nos jueguen malas pasadas. Haremos cosas hermosas que nos llenarán de alegría. Nos ayudaremos cuando los golpes consigan derribarnos. Disfrutaremos libres de nuestros cuerpos. Conseguiremos construir algo bonito por lo que merecerá la pena vivir. Okay, boys and girls, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, boys, it's so hard to look nice when you grow up in the light. It's so hard to look revised when you always stay in one place. to love tonight. Up, shoo up, up, up, shoo up. When you grow up in a lie. Up, shoo up, up, shoo up. It's so hard for you to see. When the truth is your enemy. No tenemos fe. Al otro lado de esta vida solo espera el rock and roll. Lo dice la calavera que hay entre mis manos. Baila, baila el rock and roll. Para el rock el tiempo y la vida son una miseria. El alcohol y el hachís no dicen nada de la vida. Sexo, drogas y rock and roll. Lo mismo que el sexo y las drogas. El sol no brilla por el hombre. La muerte es la cuna del rock and roll. Baila. Hasta que la muerte te llame y diga suavemente, entra. Entra en el reino del rock and roll. ¡Escapad de ahí! Vuestra tragedia es absurda. No habrá redención en un improbable más allá. ¿Cómo os habéis convertido en seres tan repugnantes? ¿Acaso eres tú diferente, Zorrocotroco? ¡Mierda! Por mi orgullo, que la vejez y el aburrimiento no me convertirán en un dechado de miserias. Que la mediocridad y la suciedad reinante no me amargarán los pensamientos. Dile, chico, que la aridez desnuda del tiempo no te convertirá en un tipo agrio resignado a las desdichas que se suceden. Que esa pútrida estancia no marchitará tu habilidad para convertir en realidad tus hermosos sueños. No engañes, chico, ni los artificios más relucientes conseguirán enmascarar el fracaso despreciable de una vida inútil. ¡Escapad de ahí, tío Vania! Triste la mirada que cae de tus ojos, que van perdiendo su brillo natural. Se ahogan inquietos en recuerdos rotos que caen como velos en espiral. Dame la mano aunque le falte la fuerza, que en otros tiempos te hacía invencible. Dame tu cuerpo si el peso te aplasta, que en mí tejiste las alas con cordones de mimbre. Que en mí tejiste las alas con cordones de mimbre. No me claves tus puñales, chica. Mi corazón es sincero y no está recubierto de un caparazón impenetrable. Dulcesana, hada protectora engendrada en las tierras asturianas, ampáranos de los malos entendidos. Danos fuerza para comprender los impulsos contradictorios, los caprichos de la emoción, los arrebatos poderosos de la pasión. Centro

Otro día sombrío caminando por calle Alcalá, con la oscuridad en la mirada, portas una distancia indiferente a lo que alrededor sucede. Solo los músicos de la calle y el cruce con un aparente ángel inalcanzable consiguen soltarte una sonrisa. Hace frío, parece que siempre ha hecho frío. Seul dans la pénombre, avec mon passé, cherchant à me remémorer les joies, les raisons pour lesquelles j'encaisse la monotonie de cette vie. Plus désarmé qu'au premier jour, les années blanches de ma jeunesse se sont laissées posséder. Quant au futur, j'ose même pas y penser. Vider ma vie, et pourtant, non, je n'ai pas choisi. Dans le présent, le caméra. Tout a commencé sûrement le jour où je suis né, le jour où je n'ai pas croisé la bonne fée qui aurait fait de moi ce que je ne suis pas, ce qu'il m'arrive d'envier parfois, ce que la vie a doté d'une chance, mais moi, malheureusement voilà, je n'en suis pas là. Et privé de ça, pour qui devrais-je mener un combat? De toute façon pas la peine, je connais la rengaine mais j'en ai pas la force. Mon amour pour la vie s'est soldé par un divorce. Moi aussi j'ai rêvé de connaître l'idéal idylle, le désir, la passion pour ne pas perdre le fil. Quitter sur le champ la ville, s'isoler sur une île, au lieu de ça ma vie file, se faufiler des fils sans domicile. Fixe. J'ai toujours relevé la tête même à genoux, mais ce soir je suis fatigué de lutter et pense sérieusement à tout déconnecter. Allez, bouge pas. Ça laisse des traces dans le miroir. J'ai les neurones affectés, le cœur infecté, fatigué de lutter, de devoir supporter la fatalité et de voir une vie de ratée. Voilà pourquoi je m'isole, pourquoi je reste seul, seul dans ma tête. Libre. L'idée d'être un esclave en fait, battant en retraite, fuyant ce monde d'esthète en me pétant la tête. Ok, j'arrête net, j'appuie sur la gâchette. Tanto el vencedor como el vencido no son sino gotas de rocío, sino el resplandor de un rayo. Así deberíamos ver el mundo. Oh, ¿qué estamos regardando? Toujours vif, comme au premier jour de cours. Au tour à tour, les mecs te matent, claquent pas des genoux, t'es viré de la cour. Tenir le coup, regard froid, fais pas le tocard. L'œil au beurre noir, vaut mieux le faire que l'avoir. Dès le plus jeune âge, entraîné à évoluer dans une meute où l'ego se fait les dents sur les colliers d'à côté, où les réputations se font et se défont, où les moins costauds enjambent les ponts, se défendent sans modération, en guerre permanente avec les autres. Les bandes se forment, on comprend vite qu'on est plus fort avec ses potes. En somme, voici venir l'âge béni, où tu te crois mais t'es qu'un con. Et y'a qu'à toi qu'on a pas dit. Les autres jouent les kites pour une bille, puis une fille, le poil s'érisse, les dents graissent, on tape pour des pécadilles. Évite les yeux, on doit pas voir quand ça va mal. La moindre faille physique ou mentale, l'issue peut être fatale. On grandit au milieu des ronins, chacun sa barque pourrie sur sa merde, merde. Chacun sa voix, sa vie devant l'adversité, les coudes se soudent. On pousse un kiaï, le doute se taille, prêt à mourir comme un samouraï. On joue dans un chambara, la fierté, la loi tue comme un bon vieux Kurosawa, la main sur le katana. Même si la peur m'assaille, je partirai comme un samouraï. On joue dans un chambara, la fierté, la loi tue comme un bon vieux Kurosawa, la main sur le katana. Même si la peur m'assaille, je partirai comme un samouraï. Le temps passe, baby card grandit entre le fer et la soie. La foie c'est avec le fer qu'il l'a acquise, aux prises avec la pression. La presse relate ses actions, la prison souvent remplace le paxon. Le pompon s'agite au-dessus de nos têtes, chacun le veut pour lui, un billet pour le manège. Gratuit, verrouillé, la nuit les lampadaires se morfent en mec. Une seule quête, les pépettes, quand t'as les sous tu drives une 720. Et tu touches des seins, on lutte, souvent on bute sur le pied du voisin. Espace restreint, on gueule souvent, on en vient aux mains. Pour tout et rien, ça finit devant témoin. Et va savoir combien de temps on peut rester sans voir les siens. Comprends bien, c'est une réalité, pas une BD. Les sens toujours éveillés, éviter les embûches, les femmes risquées, les boîtes piégées. Les gens ont changé, la rue est mal fréquentée. Surtout sur pas sans tes papiers, ça peut gâcher la soirée. J'ai combattu, j'ai eu mon heure, mon jour. Je verse un verset pour ceux qui attendent leur tour. Et ceux qui ne rigoleront plus, on baissera pas les bras. On n'est pas né pour ça, même vaincu on se jettera dans la bataille. Pour l'honneur comme un samouraï. On joue dans un chambara, la fierté, la loi tue comme un bon vieux Kurosawa, la main sur le katana. Même si la peur m'assaille, je partirai comme un samouraï. On joue dans un chambara, la fierté, la loi tue comme un bon vieux Kurosawa, la main sur le katana. Même si la peur m'assaille, je partirai comme un samouraï. Aunque fueran cortas palabras, me alegró charlar con el Necro y contarle que cuando estuve en Buenos Aires no pude verle en Palermo Groove. Que a veces pienso que haberle visto en directo me hubiera dado fuerzas para continuar mi deriva bonaerense. Contarle que a los 3 días de que tocaran caí y los 1000 demonios que se apoderaron de mi alma me trajeron a Madrid. Pensé que viendo a Bon Bon Kid finalizaba un difícil círculo. Espero que no haya sido así, así desde el comienzo. Y espero que no lamentes el haberme conocido. Espero que no haya dolor dentro de tu corazón, porque el mío se cae en pedazos. What a far away from you. Espero que no lamentes el haberme conocido. Espero que no haya dolor dentro de tu corazón, porque el mío se cae en pedazos. What a far away from you. Así, así desde el comienzo. Soy débil, cometo errores. También me derrumbo y vuelvo a levantarme para volver a caer. ¿Por qué tienen que pesarme tanto las equivocaciones? No comprendo la fuerza subterránea que me arrastra a tropezar con la misma piedra. ¿Por qué solo puedo hacer daño? Tan extraño resulta lo que todavía ahora, después de tanto tiempo, amenaza con quebrarme. Quizá todavía no he desaprendido lo suficiente. Hasta aquí el 30º programa de Ciudad Sin Límite en la emisora libre autogestionada de Madrid, con el camarada Tierrez como siempre al micro. En este 20 de noviembre, aniversario de la muerte de Bonaventura Durruti, ¿por qué recordar a los verdugos si podemos recordar a los héroes? ¡Viva Madrid sin gobierno!